una foto muy bonita, sacada de internet, por supuesto, y me pareció muy, muy bonita para mandarla a cualquier persona que cumpla los años, como felicitación. Por eso la cogí, la tengo en mi correo. ¿Y te llamas? Victoria López. Vale, muy bien, muchas gracias. Vale. Vale, bien.